Ya estamos en la segunda parte del capítulo 1. Nosotros vamos a estudiar este capítulo. Lo que pasa ahora es esto, que en las dos partes, esta primera y luego la segunda, en la segunda parte vamos a ir mucho más rápido, pero en esta parte vamos a seguir paso a paso para ver cómo se estructuró la iglesia, cómo se manejó la iglesia, cómo seguía creciendo, todas esas cosas que son tan interesantes, y vamos a encontrar también muchos problemas. Ustedes saben que nosotros somos bien problemáticos los humanos, ¿no? Peleamos, si no hay con quién, con el que venga. Dicen que una vez un señor vino del trabajo, ya peleó allá con otros trabajadores, y también se enojó con el jefe, y fue a la casa y golpeó la puerta, y peleó con la esposa, y después con el hijo, y después le dio una patada al perro. Hasta ahí llegó, ya no había más, porque ya no había, iba pegando a quien pudo. Hay que descargarse de la furia. Bueno, los seres humanos somos así. Esto debido al pecado, nosotros somos pecadores y se acabó. Hechos 1, capítulo 1, es una especie de puente entre la partida del Señor y el comienzo de la iglesia. Ustedes recordarán que nosotros hemos visto que 120 personas que ya le seguían lo vieron partir hasta desaparecer de su vista. Vamos a leer en el versículo 4 del capítulo 1. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esa promesa del Padre era el Espíritu Santo que iba a venir. Los que lo acompañaban preguntaron si el reino de Israel les sería, digamos, restaurado inmediatamente. No olviden, hay que ubicarse para saber por qué ellos hicieron esa pregunta. Israel no tenía autonomía. Los romanos habían copado todo lo que era el mundo de entonces, como dijimos ya en breve estudio anterior, que los israelitas, y no solamente ellos, sino que los romanos tenían bajo su dominio el mundo de entonces. Y entre el mundo estaba también el Medio Oriente, y en el Medio Oriente se encuentra Israel. Ahora, el Señor los llevó y de repente comenzó a elevarse, a levitar, alguien diría. Comenzó a elevarse. Y ellos comenzaron a mirar. Fue, hasta desaparecer su imagen. Ya no lo vieron más. Pero Él les había dicho qué hacer cuando Él se vaya. Y ellos volvieron a Jerusalén. Y es aquí donde vamos a ver ahora los versículos 12 al 15. Esto es lo que dice aquí. ¿Quiénes estuvieron? Porque eran 120, pero no se mencionan los nombres de todos, pero se mencionan algunos que ya son algo familiares para nosotros. Dice así, desde el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Es aquí donde captamos y sabemos que Él se elevó al cielo desde un monte llamado Monte de los Olivos, que aquí se llama Olivar, es la misma cosa, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes, estamos en el versículo 14 ya, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Así que aquí ya sabemos que eran 120. Dice, ¿cómo? Es decir, alrededor de eso. Podían ser 119, 122, 123, pero alrededor de 120. Cuando esta gente despidió al Salvador y regresaron todos a Jerusalén y allí subieron a ese aposento alto. ¿De quién era eso? No sé. Ellos no estaban todo el tiempo allá, pero gran parte dedicaban a la oración. Para evitar cualquier confusión, debemos recordar que lo que dice en Hechos 1:12, indicando que su ascenso ocurrió del monte del Olivar, en Lucas 24:50 al 53, no dice lo mismo, pero cuidado con confundir lo de Lucas, aunque Lucas es autor del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Aquí dice esto: y lo sacó fuera hasta Betania. ¿Ven? Ya no habla del monte de los Olivos, sino Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y aquí termina así el Lucas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esa discrepancia? El problema es que no es lo mismo. Es muy probable que lo que Lucas tiene que ver aquí con el Evangelio de Lucas es una de las, y quizás la última partida antes de lo que ocurrió en el Monte de los Olivos. Porque él se presentó 40 días, en una u otra forma, a tal o cuanta, tantas y cuantas personas, y eso hay que recordar, porque si no, alguien le va a decir, no, aquí hay contradicción. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? Lucas. ¿Y por qué aquí dice una cosa y allá dice otra cosa? Oiga esto, en Hechos 1:1-3 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mi interpretación es que lo de Lucas no corresponde a lo de también Lucas, pero en el libro de los Hechos. Es decir, es una partida previa, quizás la anteúltima partida de él, de la final, porque él se presentó, como dice, con pruebas indubitables muchas veces. Hay algunas diferencias de ese tipo y uno a veces dice, al final de cuentas, ¿a quién creo? Porque, óiganme, si alguien puede probar que la Biblia se contradice, toda la Biblia pierde su valor. No puede haber una sola contradicción en la Biblia. Y saben, no la hay. Aquí están los nombres de las personas que estaban allí, solo algunos. Uno diría, los más importantes, bueno, si ustedes quieren pensar así, está bien. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón y Judas, hermano de Jacobo. Esos son todos los que se mencionan. Luego dice, con las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Las esposas de algunos de ellos. O quizás de todos. ¿Qué creen ustedes, que los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas, eran solteros hasta 50 años o qué? No. Ellos seguramente se casaron y las esposas los acompañaban. Pero en aquella época, perdonen las damas, a ustedes no se les contaba mucho, más o menos se les agregaba. Entonces, suponiendo que era casada la persona, y la mayoría se casaban jóvenes, aquí también lo hacen, yo he visto que hay nenes que llevan nenes en brazos, o nenas que llevan nenas. Entonces, ellos contaban al jefe de la casa, que era el caraí, y la cuña caraí, se entendía que estaba por ahí agregada y te. Era una, ¿cómo se llama? Una costilla. Entonces, ¿para qué contar una costilla aparte? ¿Ya? Contar a a un hombre y luego cortar también una costilla. Ya se entiende eso. Bueno, es mi interpretación así al azar. No crean absolutamente que es así, pero era la norma. Por eso dice luego que con las mujeres, lo malo aquí es esa palabra mujeres. Debe ser esposas. Pero como fue, pues los españoles lo hicieron y pues aquí se habla así, y pues ¿qué vamos a hacer? Y ahí está el problema. Pero si hubieran hecho, y yo espero que la versión que supone salir, la de la Trinitaria de Londres, ya corregida la 1909, que ya cambian esto. Si dijera con sus esposas, sería mucho, mucho mejor. Pero bueno, vamos a dejarlo. Lo que llama mucho la atención es que Lucas presta especial atención a María y a todos sus hijos e hijas cuando dice María, la madre de Jesús, y sus hermanos, los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas, ya saben ustedes los nombres. De ellos estaba hablando. Ahora, ¿habrá dicho algo María allí? Ustedes saben que ella no era pastora, ¿no? Tampoco todavía era reina del cielo, ¿no? Llegó a ser después. Ella, por lo visto, era de poco hablar. Como podemos, si hacemos algún día un estudio sobre María, descubriremos qué tipo de mujer era ella. Madre, esposa, y ni qué hablar, su primer hijo fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Debía ser una mujer muy especial y realmente el aporte de ella es maravilloso. Lo más largo que ella dijo, la mayor cantidad de palabras, fue lo que se llama el Magnificat de Lucas capítulo 1. Bien, entonces María dijo, ya le estoy leyendo, versículo 46, Lucas 1:46. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Si usted cree que la bienaventuranza de María radicaba en que ella era la madre de Jesús, que solamente eso es parte, ¿por qué no? Como cualquier otra dama que ha hecho tanto, ha aportado tanto. Por ejemplo, Ana, en el Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, capítulo 1, llora pidiendo que Dios le dé un hijo y ella se lo devolvería, Samuel. ¡Qué ministerio el de Samuel! Así que Ana era dichosa porque se encomendó al Señor, clamó a Él, y ella crió hasta cierta edad a un hijo, de acuerdo a la que Dios le había mandado. María era bienaventurada porque, tal como dice al principio, dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Estas son palabras de María en el capítulo 1 de Lucas, versículos 46 al 55. Ahora, ¿qué es eso en aquellos días? Versículos 16 al 20. Dice así, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Pedro está diciendo que otro tiene que tomar el oficio de Judas Iscariote. Pedro se dirige a los varones, dice: varones hermanos, ¿por qué no a todos cuando había tantas mujeres allí? Por lo menos María está el nombre de ella. Y si estaban también las otras esposas de los otros, yo no voy a discutir esa parte. Yo creo que tenían ellos ciertas razones para tratar un asunto, el que Pedro va a plantear, que tampoco estoy muy de acuerdo con Pedro, pero no importa. Todos estos perseveraban, dice, unánimes en oración. Allí estaban todos, hombres y mujeres, perseverando en oración. Y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban los cuatro hermanos que venían después de Cristo, que María dio a luz, eran hijos de María y José. Es muy probable que la respuesta la tengamos en lo que siguió más adelante, porque ellos votarían, o mejor dicho, decidirían el reemplazo de Judas Iscariote. Y esta es la discusión que muchos predicadores, unos dicen una cosa, otros otra cosa. En algún lugar está lo correcto, ¿verdad? Pedro cita a David, quien predijo la traición de Judas. Porque si ustedes van al Salmo 109, versículos 1 al 5... se encuentran con que Pedro está repitiendo las palabras de David: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pero luego, los versículos 6 en adelante, dice: pon sobre él, ya es una persona, al impío. ¿Quién es ese él? Judas. Y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos, y su mujer, o sea esposa, viuda. Y claro, si él se ahorcó, quedó viuda ella. Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sean borrado su nombre, o sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, era Jesús a quien él persiguió, al quebrantado de corazón para darle muerte, amó la maldición, y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, es decir, la maldición. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Salmo 109, 6 al 19. Ahora, los versículos 20 al 31... el clamor del Señor es por sí mismo, ya cambia. sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado. Y son palabras de David, pero en realidad él coloca en la boca de Jesús. Y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Jesús, antes de ir a la cruz, no comió por varios días. Y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban la cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano. Que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjense, o regocíjese, tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchas le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Salmo 109, 20 al 31. Bien, esta es una oración. Es una oración que se llama imprecatoria. Yo sé que tal vez muchos dicen, ¿qué es eso de imprecatorio? Bueno, yo miré incluso en el diccionario a ver qué decía. Y es proferir palabras con que se pida o se manifieste desear vivamente que alguien reciba mal o daño. Uno dice, ¿puedo yo orar que fulano reviente, que se le salgan las tripas, que se reviente la cabeza, que le salten los dientes? ¿Está bien orar así? Bueno, tengan mucho cuidado, porque ¿y qué si le pasa a ustedes si alguien también está orando y yo soy yo la oración de él y la suya? Entonces va a haber dos cabezas que van a reventar y va a haber dos tripas que van a salir y todas esas cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Aquí es el caso, David, pero esta es una oración realmente del Señor, que David la expresa. Y cuando uno no conoce bien la palabra de Dios y cómo es que Dios inspiró, y David decía cosas que más casi 1000 años después tuvo, sí, más o menos 1000 años después tuvo que cumplirse, porque 900 y tantos años David reinó antes de Cristo, pero el Señor murió a los 33 años. ¿Pero qué significa eso que dicen Hechos 1:18, la segunda parte? Cayendo de cabeza se reventó por la mitad. El otro día alguien preguntó justamente en esto de respuesta bíblica y dijo, ¿acaso no murió el crucificado? ¿Por qué dice, ahorcado, habla de Judas Iscariote? Y bueno, cuando usted piensa en una persona que se ahorcó, ¿qué idea tiene? Que puso un lazo, que lo ató alto, que el lazo le ahogó y está colgando a la persona. Pero acá dice otra cosa, cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y entonces sus entrañas se derramaron y la sangre se derramó también, porque él reventó su cuerpo, reventó más o menos por la mitad. Yo les dije ya en otra oportunidad y quiero volver a decirles, nunca voy a olvidar ese caso. Fuimos nosotros cuando en uno de los viajes allá a la zona de Jerusalén, y había allí un precipicio muy grande, el torrente de Cedrón. Y si uno miraba allá abajo, aún estaba en esa época, yo no sé ahora porque ya hace unos cuantos años que fuimos. Había rocas, piedras y todo esto. Y justo antes, o sea, en el borde mismo, había una planta bastante no muy grande, pero bastante grande, que daba sus gajos en dirección a ese abismo, al vacío. Entonces el guía, que no era cristiano, pero conocía muy bien los evangelios, dice, el caso de Jesús, para entender, era algo parecido a esto. Lo que él hizo para asegurarse que va a morir y no le va a fallar la horca, él ató la soga y luego se la colocó en su cuello y saltó al vacío y reventó el gajo. Entonces al caer, dice, esto ocurrió no solamente con él, hubo otros casos que la historia registra. Entonces claro, cuando él cayó, las dos cosas son correctas. Él se ahorcó y él reventó. Así que si alguien le pregunta un día, díganle, yo ya escuché esto, ya sé cuál es la verdad. Porque cualquier cosa para los que cuestionan la Biblia, cuestionan a Dios, cuestionan la inspiración de la Biblia, cualquier cosa sirve para decir, la Biblia se contradice. No, no se contradice. Es más, con exactamente doble verdad es, por falta tal vez de una, diría uno. Ahora, Pedro, y aquí ya pasamos a un caso bien interesante, Pedro exige que se escoja a un reemplazante de Judas Iscariote. Judas Iscariote ya se ahorcó, ya murió, ya no está, y quedaron 11. Voy a leer el texto. Hechos 1, 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar». Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto en Hechos 1, 21 al 26. Bien, Pedro comienza con la palabra «es necesario». Una buena pregunta ¿es posible que Pedro se haya apresurado? ¿Por qué él dice que es necesario? Cuando en alguna forma, directa o indirecta, el Señor siquiera le insinuó a él, al grupo de los apóstoles, o a alguno de ellos, que ellos deberían de nombrar, cuando ya queden solos, al reemplazo de Judas. Si admitimos que fue el apresuramiento de Pedro y que él no actuó por inspiración divina, viene una pregunta. ¿Estaríamos admitiendo que no todo cuanto hay en la Biblia es inspiración divina? Yo personalmente veo que el hecho que ellos tuvieron que echar suerte, como dice aquí, a fin de saber por cuál de los dos, uno se llamaba Justo y otro Matías, decidir, resulta realmente dudoso que Matías haya sido escogido por Dios como los demás apóstoles. Y ya vamos a ver más adelante que ni siquiera el Señor se tomó la atribución de él escoger por su cuenta a los otros. ¿Qué? Vamos a ver, tenga paciencia, por lo menos la mitad de la que tengo yo. En el Antiguo Testamento varias veces se echaba suerte para tomar una decisión, pero tenemos que tener mucho cuidado con esta práctica al tratar la elección de los apóstoles, o en este caso, un apóstol. ¿Por qué pues este cuadro, esta elección de Matías, forma parte de las Escrituras, si es que Pedro se equivocó? Bueno, aquí tenemos que aclarar un detalle muy importante. No todo lo inspirado por el Espíritu Santo es para que nosotros lo hagamos. Hay muchos cuadros en la Biblia que son descripciones de pecados horribles. Eso no quiere decir que tenemos que cometer esos pecados. Tiene su propósito y lo vamos a ver. Tenemos el caso, por ejemplo, del pecado de David con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Esto no voy a leer porque es muy largo, pero está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. ¿Inspiró Dios que lo hiciera David? No. No, porque vea lo que dice en el versículo 27. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, o sea, su esposa, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así que Dios no aprobó eso, pero toda la historia, fea como es, está completa en la Biblia. Veremos un poco más adelante por qué. En el primer libro, o sea, en la primera carta a los Corintios, Pablo nos ayuda a entender el asunto. Capítulo 10, versículos 5 al 11. 10, 5 al 11. Pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, oiga esto, no para que nosotros lo hagamos también, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto en 1 Corintios 10, 5 al 11. Nunca olvidemos lo que dice allá en el Evangelio de Juan, justo antes de terminar, cuando leemos y dice en Juan 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Espíritu Santo guió justamente a los escritores para que registraran algunos de los hechos para que imitemos, otros para que no imitemos, para que tengamos cuidado y no lo hagamos, porque Dios nos pone como advertencia. Pregunta: ¿no sería el caso de Pedro, su apresuramiento para es necesario que uno tome el lugar, no previendo, en lugar de Judas, no previendo que Dios ya tenía todo preparado? Y vamos a ver después lo que pasó, porque realmente o nos quedamos con 13 apóstoles, y si vamos a quedarnos con 13, entonces tendríamos que llegar a la conclusión que las cosas que se deciden entre nosotros, o se decidían entonces el Nuevo Testamento y ellos no tenían, era por obra del Espíritu Santo, no por suerte. Alguien podría argumentar y decir, bueno, pero en el Antiguo Testamento sí, en el Antiguo Testamento se echó suerte, pero nunca para escoger a un hombre de Dios del calibre de cualquiera de los apóstoles. Así que todos ellos eran escogidos directamente por Dios. Ustedes se darán cuenta, esto viene desde el principio, desde Abel hasta Malaquías. Por otra parte, no todos tenían la Escritura disponible. En este particular caso, hoy, nosotros, ¿de quién tenemos que depender? Alguien dirá, bueno, por mayoría de votos. Óigame, la mayoría siempre, o por lo menos casi siempre, está equivocada. Pero, bueno, vamos a escoger, hermano, a ver, la iglesia necesita pastor. El pastor Olovati ya está viejito, no sirve más, vamos a buscar uno más joven. Lindo, mozo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a invitar a alguno a agarrar de por ahí si encontramos uno. y lo traemos para que predique. ¿Predicó bien? Bien. ¿Predicó medio mal? ¿Se durmió la gente? No sé, entonces vamos a votar. A ver, ¿cuántos quieren que Marciano Gómez sea pastor? Vamos a ponerle un nombre cualquiera. Bueno, reverendo Marciano. Bueno, y la mayoría lo va a hacer. Y si eso está mal, entonces, ¿cuál es el método a usar? El método es el Espíritu Santo. ¿Ah, entonces? ¿Y cómo se usa el Espíritu Santo? Su palabra escrita. Allá están todos los requisitos que corresponden a un pastor. Y no es difícil examinar a la persona. Hacerle muchas preguntas. ¿Qué cree usted sobre esto? ¿Qué cree usted sobre esto? ¿Qué enseña usted sobre tal cosa? Y más si usted ya, si la iglesia ya lo conoce y todo esto, mucho más fácil todavía. Entonces, estaríamos echando mano del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver algunos argumentos a favor, primero, de Matías, y después en contra. A ver, no es que vamos a votar, pues a mí no me importa lo que ustedes votan. Se dice, primero, se dice que Pedro no sugirió tal proceder por sí mismo, sino que fue por inspiración divina, hay algunos que dicen. Luego se dice que no había por parte de Dios ninguna desaprobación, porque la suerte cayó en uno de los dos, ¿verdad? Se dice que, de todos modos, son 12 los apóstoles, ¿por qué? Porque Pablo no es del grupo de los apóstoles, sino que él es el número 13, porque es apóstol de los gentiles. Ese argumento también existe. Bueno, ¿desde cuándo, la pregunta, desde cuándo Pablo fue escogido y por quién para llevar la palabra a los gentiles? Bueno, permítanme leer en, y ustedes pueden buscar también, Gálatas 1, 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, ya él estaba siendo apartado para ser apóstol. ¿Cuándo? Cuando estaba en la pancita de mamita. Ya el Señor lo había. Y me llamó por su gracia. Por supuesto, cuando él caminaba a Damasco, pasaron muchos años. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Esto está en Gálatas 1, 15 al 17. Entonces, a raíz de ese texto, diríamos que, como Pablo fue escogido con tanta anticipación para ser apóstol de los gentiles y no de los hebreos, está bien lo que Pedro hizo. Bueno, si ustedes quieren pensar así, está bien. No habrán cuestionado el apostolado de Pablo justamente por esta misma razón. En 1 Corintios 9, 1, dice, Pablo escribe, retóricamente, hace interrogantes, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Que eran los requisitos para ser apóstol. Y a los Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. Noten bien ese versículo. Dice mucho más de lo que una persona que medio dormida escucha. Oigan. Pablo apóstol, luego paréntesis, no de hombres, plural, ni por hombre, singular, Pedro. ¿No pensaron en eso? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo invoca, escribiendo a los Gálatas, que él llegó a ser apóstol, y aquí no discutimos si es solamente de los gentiles o de los gentiles y judíos, porque él hizo mucho ministerio con los judíos también, pero él dice algo muy llamativo. Es como decir, yo no fui escogido como Matías, por hombre y por hombres, Ellos, los que estaban allí, se pusieron de acuerdo. Pedro, hombre, singular. Hombres, el grupo, decidieron que hay que echar suerte y escoger. Encontraron a dos personas, tal vez había más, pero por lo menos había dos, y dijeron, vamos ahora a pedirle al Señor que diga cuál de ellos. Otra pregunta podría ser, ¿es posible que una persona, aparte de eso, nunca más ocurrió algo parecido en toda la marcha de la iglesia con los apóstoles, que nosotros tengamos el derecho de ponerle dos nombres y decir, Señor, aquí te puse a este y a este? Está Matías y está Justo. Ahora, no te pases de aquí, es uno de los dos. Tú dices Justo, estamos de acuerdo. Tú dices Matías, estamos de acuerdo. Voy a echar, tal vez llevo una, no tengo moneda acá, pero algo parecido a echar la moneda. Bueno, si me da cara o el reverso, bueno, salió Matías. Amén, hermano, ya está. Así no se procede. Y vamos a ver un poco más adelante, esto es muy serio. Vamos a ver por eso qué ellos no debían hacer. Todos los apóstoles fueron llamados por el mismo Señor, aunque no era Él quien los escogió, ni siquiera, tal como les dije. Tomen, por favor, abran your Bible, su Biblia, en el capítulo 17 de Juan. Y mientras yo voy a ir dándoles dónde está, ustedes se van a dar cuenta lo interesante que es. Pero antes, bueno, voy a leer del versículo 6, del 17. He manifestado, es la oración de Jesús, esta es la oración de Jesús. Escuchen bien lo que Él dice. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Dos veces Jesús ya dice, en ese solo versículo, que fue Dios el Padre quien se los dio. Ni siquiera Él escogió directamente. Y si todavía les falta más, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Quién escogió a los doce? Siempre decimos el Señor. Pero detrás del Señor, Dios el Hijo, estaba Dios el Padre. Y Dios el Padre manejaba esta elección de los apóstoles. Por esto se reviste aún mayor seriedad cuando pensamos que ni siquiera el Señor se atribuyó el derecho de escoger. Él sí, Él llamó y todo, y casi siempre decimos sí, y en cierto modo es correcto, pero no es correcto echar suerte. Padre, versículo 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Todos los apóstoles fueron escogidos por Dios el Padre. En otro texto, en el mismo capítulo, Él dice que solamente se perdió el hijo de perdición, pero ese también tuvo su misión, tuvo que cumplir su misión y la cumplió. Ahora, si ustedes, porque el mismo Señor dijo a sus discípulos que la mies era mucha, pero los obreros pocos. Bueno, Señor, recluta a los obreros, ¿qué te cuesta? Wait a minute. Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2, miren lo que ocurre. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies. Jesús dice, Él no es el Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Es como decir, el campo, el trigal, ya está listo para la siega, hay que segarlo. Y luego hay que trillar, y luego hay que embolsar, y bueno, y todo eso. Pero Jesús le dice a ellos, rueguen al Padre de la mies, Dios. Bueno, yo sé que eso se puede argumentar y decir, bueno, claro, él como también era Dios, él era Dios y también era hombre y todo. Bueno, está bien. Esto está a favor de lo que estamos hablando. Si él se humanó y actuó como hombre, escogiendo, está enseñando, diciéndole a Pedro y a los otros, yo mismo no pretendo escoger. No es que él no sabía quiénes eran ellos. No es que él no sabía quién era Judas Iscariote cuando lo llamó. Él sí llamó. Pero luego nos dice que Dios el Padre se los dio a él. ¿Quién nos enseña eso? Que alguna vez él perdió parte de su, digamos, sus atributos divinos. Que no era omnisciente, no lo sabía todo. No. Él estaba enseñándonos a nosotros la lección que tenemos que depender de Dios en toda lección. Mucho cuidado. En Mateo 9, 35 al 38 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el que? Por eso nosotros fracasamos tantas veces. Porque cuando falta un pastor en la iglesia, bueno, vamos a nombrar una comisión de púlpito. Así hacían los bautistas, por lo menos yo no sé ahora, pero esa era la costumbre. Yo de esa cuna vengo. Y vamos a esa comisión de púlpito, va a tener que hacer contactos y ver dónde se puede conseguir un pastor para la iglesia que ya necesita un pastor, pues no tiene. La pregunta entonces, ¿quién falló? ¿Fue Pedro? ¿Fue el Espíritu Santo? ¿O fueron todos los 120? Si es que fallaron. Unas cuantas cosas debemos recordar. Primero, el Espíritu Santo aún no había sido derramado, razón por la cual ellos echaron suerte. El Espíritu Santo vino 10 días después que Él ascendió al cielo, en el día 50 después de la Pascua, y durante 40 días Él se presentaba en diferentes formas. En Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, se lee. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este era uno de los problemas de Pedro. Poner la mira no en las cosas de Dios. Si él no se hubiera apresurado para sugerir que se nombre a un sustituto de Judas Iscariote, no se habría hecho. Pero Pedro hizo muchas cosas parecidas, o por lo menos unas cuantas. Pasaron muchos años, y Pedro tuvo que ser reprendido por Pablo. No porque se adelantó y le quitó el apostolado a Pablo, porque Pablo ya nos dice que todavía estaba en el vientre de la madre cuando el Señor Dios ya lo eligió para el pastor apostolado. Él ya era apóstol. Pero vean ustedes lo que dice en Gálatas 2, 11 al 14. Ustedes tienen todas estas citas, yo le voy a leer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Eso es cobardía, hermanos. Y en su simulación, otra palabra fuerte. Pablo dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé, que estaba acompañando a Pablo en la obra misionera, fue también arrastrado. ¿Por quién? Por Pedro, pero él dice, por la hipocresía de ellos. Era Pedro y otros judíos allí. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿qué? Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio años después de lo que ocurrió en el aposento alto. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, para aquellos que no están muy enterados de qué se trata, pasó esto. Pedro, cuando estaba con los gentiles, venía el ama de casa y decía, Pedro, ¿le parece bueno un pedazo de cerdo? Sí, traiga, hermana. Y un limoncito le pongo encima y a ver si tiene pan de cebada o algo así. Y cortaba. ¡Ah, qué rico que estaba! Porque en el judaísmo no se podía comer. Pero ahora él sabía que eso no hay problema. Y le ofrecían de todo y él comía sin problema. Llega Pablo y se encuentran y tienen que comer juntos. Está Pablo, está Bernabé, hay otros allí y está Piotr. Pedro. Están ahí. Y hay judíos y hay gentiles. Los gentiles vieron que Pedro no hacía ningún problema y comía de todo, porque después de todo Pedro también fue el que llevó el evangelio a los gentiles. Pablo continuó, pero Pedro fue el primero. Y se cumplió allí lo de a ti te doy la llave. Tú vas a abrir y nadie cierra y tú. Y etcétera. Y así fue, a los judíos y a los gentiles, él abrió la puerta, es cierto. Bueno, está Pablo ahí, y probablemente a Pablo ya le dijeron, ¿sabes qué? Pedro es un poco chicken. Pollo, tiene miedo. Cuando no hay judíos, él come todo lo que comen los gentiles y goza con ellos. Hasta toma Coca-Cola. Pero cuando hay judíos, no, hermana, no, esto, no. Cualquier cosa puede decir, no me cabe bien, no, y ya está. O directamente, aquí está la bandeja con comida. ¿Qué tiene ahí? ¿Cerdo? Ah, no, hermana, no, cerdo no. Le pinchaba con su tenedor en un pedazo de carne vacuna y llevaba. Y Pablo vio eso. Está mirando y dijo, ¿cómo es que tú haces? Cuando hay judíos presentes, tú te abstienes y no comes. O tienes que comer habiendo o no judíos lo que comen los gentiles o no, porque ¿qué estás haciendo con eso? Eres un hipócrita. Por eso Uso dice, pues, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, eran de parte de los judíos. Jacobo era pastor de la iglesia de Jerusalén. Comía con los gentiles. Pero después que vinieron los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos, se retraía. Es como diciendo, no, hermana, yo soy judío. Yo no como eso. ¿Qué impacto tenía esto en los gentiles? Que otras veces lo veían comer de todo, sin ningún problema. Es más, pedía más cerdo, hermana. ¿Y ahora? Entonces, eso fue desaprobado. Porque quiere decir que Pedro no era tan... Que uno diría, bueno, que... No, él tenía serios problemas. Y aunque los demás candidatos de Pedro, también se ofrecieron morir por él, Pedro fue siempre precipitado. Entonces Pedro le dijo a Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Después que Pedro dijo, ya dijeron todos la misma cosa. ¿Y qué pasó después? Marcos nos dice que Pedro con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Claro que los otros dijeron, amén, nosotros también, porque no estaban cerca de la muerte. Pedro parece haber sido tan líder que a su juicio, hasta el mismo Señor no siempre tenía razón. Pero el Señor le dijo, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Y qué pasó? Estando Pedro abajo en el patio, porque allá más arriba estaba la corte, estaban juzgando a Jesús, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Una chica flaquita, un poquito morenita. Pedro la miró y ni caso le hizo. Y cuando vio a Pedro tenía buena vista porque era oscuro. Vio que él se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, perdón, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndole otra vez, Pedro habrá dicho, esa mujer ya me, no sé, no la aguanto. Comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Se dan cuenta ustedes que hay muchas veces regiones que tienen una forma de hablar? Tanto en inglés, en Estados Unidos, usted escucha a un tejano, a un bostoniano o a un californiano y hay mucha diferencia. Fácil reconocerlos. Él negó. Poco después estaban allí otros y dijeron, verdaderamente tú eres. Entonces él comenzó a maldecir. No se anota aquí las maldiciones que dijo, pero me imagino que no le faltaron palabras. Y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Pero no había dicho que iba a morir por él. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, o que Jesús había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Ya negó tres veces. Y pensando en esto lloraba. Se hubiera evitado eso. Pero este era el hombre que propuso y dijo, es necesario. Ningún hermano de allí, tanta capacidad de liderazgo tenía él, de influencia, que ningún hermano le dijo, hermano Pedro, es necesario, como usted dice, que ya nombremos, ¿por qué no esperamos más tiempo? Ellos no sabían cuándo vendría el Espíritu Santo. Que el Señor mande al Espíritu Santo que él prometió, porque nadie había oído que Jesús les había dicho que hacerlo único. Tal vez el hermano bien pudo haber dicho, hermano Pedro, lo único que el Señor nos dijo es que no nos vayamos de Jerusalén, pero no nos dijo ni siquiera que estemos aquí, que estemos orando. Está muy bien que estamos orando, estamos gozando de días maravillosos, pero no tenemos ninguna orden. Pero nadie dijo nada. ¿Por qué creen ustedes no dijeron? Porque Pedro tenía una tremenda capacidad para dirigir, para liderar. Y personas así, intrépidas, que primero hablan y después piensan, muchas veces tienen que llorar por lo que dijeron. No sé cuántos de ustedes tienen ese problema. Yo también lo tengo, pero no importa. Dejamos eso por un lado ahora. Escuchen esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, no estoy desacreditando a Pedro, Dios supo usarlo, pero admitamos que Pedro cometió el error, y que ellos cometieron ese error. Leamos ahora, aquí, en Mateo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es como decir, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién creen ustedes? Se respondió el primero. Pedrito. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí sí que hay algo muy llamativo, por lo que Jesús después le dijo, escuchen. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que Jesús te está diciendo es, Dios te escogió para que tú fueras el verdadero vocero público de quién soy yo. Hasta ese momento, a veces los endemoniados decían, por ejemplo, lo llamaban el Hijo del Altísimo, es el equivalente al Mesías. Pero Pedro fue el primero, que eso no era antojo de él, no era de carne y sangre, no era idea de él, sino que, y teniendo él este precedente, que Dios se encarga de los asuntos que nosotros no entendemos, ¿por qué insistió en cierto modo, o por lo menos propuso y trajo el asunto de escoger a un reemplazante de Judas Iscariote? Y yo también, Jesús sigue diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, siempre seguirás siendo el mismo Pedro. Y así fue, porque años después en Galacia, otra vez tuvimos un problema. Tú seguirás siendo igual, pero Dios te escogió para esto. Dichoso de ti. Y sobre esta roca, yo creo que aquí él habla de sí mismo, nuestro Señor, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, oiga, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es lo que él ató y desató? Bueno, él, en el día de Pentecostés, en el mismo capítulo más adelante, en capítulo 2, perdón, se habla acerca de la cantidad de 3,000 que fueron salvos. Pedro usó la llave, presentó el Evangelio y todos ellos entraron a la vida eterna. Esto es muy claro. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el que era Jesús el Cristo. O sea, que él era Cristo. Bueno, ¿qué, digamos, aprendemos de todo esto en cuanto a Matías? Que un líder del calibre de Pedro también se equivoca. Dos, que en este caso el Señor no le había encargado dirigir elección de nadie. Tres, que el Señor ya tenía a Saulo, al cual Dios había escogido cuando estaba todavía antes de nacer. Cuatro, que entre todas las instrucciones que el Señor le dio a los suyos para cuando él partiera, no mencionó para nada esta elección. Cinco, que en el Nuevo Testamento el echar suerte para saber cuál era la voluntad del Señor en cualquier asunto, máxime en lo relacionado con la Iglesia, no ha sido el método escogido por el Salvador. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, no echar suerte, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 13. Y oiga esto, Juan 14, 25, 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué no esperaban ellos? Cuando sabían que Él enviaría el Espíritu Santo. El mismo Señor lo hizo. En resumen, el capítulo 1 de Hechos va así. 1. Jesús les hace la promesa del Espíritu Santo. 2. Sus discípulos le preguntan si el reino a Israel le sería entregado en ese momento. 3. Jesús les asegura que recibirán el Espíritu Santo y que la prueba de esto sería el valor que tendrían para hablar de él. 4. Jesús repentinamente comienza a elevarse a las alturas y se pierde de la vista. 5. Los 120 van al Monte de los Olivos y ven, digamos, van a Jerusalén, del Monte de los Olivos a Jerusalén y van al aposento alto. 6. Ese era el lugar donde ellos se reunían para orar mientras esperaban la promesa del Espíritu Santo. 7, por iniciativa del apóstol Pedro, ellos escogen, echando suerte, escogen a Matías. Y 8, se supone que ellos oraban, porque esa es otra pregunta. ¿Qué pedían ellos en su oración en el aposento alto? La respuesta está en Lucas 11:13. Es el único texto en todo el Nuevo Testamento donde se dice que el Espíritu Santo hay que pedirlo. Por eso hay himnos que cantamos ahora que no debiéramos de cantar. Hay un corito que dice: Santo Espíritu, llena mi alma, pues con Cristo yo quiero brillar. Por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu, llena mi vida y úsame las almas a salvar. Ni que venga, ni que llene, es bíblico. Pero usted dirá, uy, pero usted acaba de dar un versículo y ahora usted mismo contradice. Espere. Pues si vosotros siendo malos, Lucas 11:13, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Usted acaba de decir que no hay que pedir. Y aquí hay una pregunta, con más razón, Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, mi respuesta, puesto que no hay otro lugar, el Espíritu Santo es un don, un regalo. Un regalo no se pide. Si usted pidió y le regalaron, el que llora mama, ese no fue un regalo. Un regalo es una sorpresa. La hermana Filisol lo trae, que me trae 3 millones de guaraníes para y dice, es un regalo que yo le traigo para la obra de tal o cual, y yo no le pedí, yo sabía que ella no tenía, y ella trae. Siempre se toma conmigo, dice ella. Yo no sé, ella nunca me dijo eso, pero yo por el rostro me imagino que sí. Yo no tengo la menor duda que, puesto que Lucas escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, cuando Jesús dijo, porque en otros textos paralelos dice buenas cosas, no dice el Espíritu Santo, pero Lucas anota aquí cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué pedían los hermanos allá en el aposento alto? Oh Señor, cumple tu promesa, envíanos el Espíritu Santo, queremos ya irnos de Jerusalén. Estaban deseosos de, porque el Espíritu Santo se les habría de dar y ellos tendrían el valor, y ellos querían tener valor, no tenían valor, tenían miedo. Por eso se metieron allá en el aposento alto y allí, más o menos en el encierro, estaban orando. Durante el día salían, pero las horas de oración estaban allí orando. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pedían? Yo personalmente tengo la convicción, aunque aquí no dice exactamente eso, porque en ningún otro lugar de la Biblia, ustedes se encontrarán en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo hay que pedir. Es un don de Dios. La misma cosa que ocurre con otros dos cosas, la salvación y el don para servir. Usted puede querer ser un gran predicador, un Spurgeon o un, qué sé yo, un Moody o quién sabe qué, y no llega ni a los tobillos de ellos. Porque usted quiere, Dios no lo escogió. Y ya está. Esto lo prueban muchos predicadores y van a estar totalmente de acuerdo con esto. Oremos. Padre, te agradecemos, tu palabra es preciosa y es clara y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.